Gabón. Escuchamos historias de fama, fortuna y amor, y hay quien solo vio la fama y la fortuna. Hemos escuchado cosas tan contrarias como Fight the Power y Get Rich. Hemos visto compartir sabiduría, cultura y lucha, y hay quien se ha quedado con qué gorras y colgantes más guapos. Podemos entonces hablar de una marcada polaridad en la música rap. Por un lado, el mensaje, la verdad. Y por otro, la estética, la moda. Tú eliges en qué te quieres fijar. Hay dos caminos y solo uno es el acertado. Si no te quieres equivocar, recuerda bien. Don't believe the hype. Bienvenidas a Ramadán. Tened cuidado, buscando las mejores trufas del bosque, uno puede llegar a perderse entre el espesor. Solo por estar pisando barro, no significa que te hayas perdido. Estás creando un nuevo, y lo más importante, tu propio camino. No hay lugar en lo cotidiano para nuestros sueños. Cuando se conoce al amor, dime, ¿quién necesita dinero? En 1961, Art Blakey ya lo sabía. Hoy lo sabemos. Siempre se supo. Traicionamos, robamos, desconfiamos. ¿Qué nos pasa? Nos queremos demasiado poco. Esto es The Best Things in Life Are Free, de Art Blakey. Thank you. La liberación. A muchos les surgirá como respuesta a la libertad de pensamiento. A otros lo primero que les vendrá a la mente será la liberación nacional. Pero sin embargo, hay quien entiende por liberación ir en pelotas por la calle. Y sé que también hay muchas como yo, que al pensar en liberación, lo primero que se nos viene a la cabeza, antes de razonar, es esa visita al baño tras días de estreñimiento. Tan así es, que cuando se habla de liberación, yo no me entero de nada. Se habla de liberación, pero gran parte de la sociedad sufre de alergia y de miedo al cambio. La vida es cambio. Todo cambia continuamente. El cambio es imparable. Y ahora disfrutad de la música de Little Bieber. Os traemos su álbum de 1974, Party Down, para que lo escuchéis mientras todo fluye, mientras todo cambia. Os dejamos con Little Bieber, Let the Good Times Roll. Let it roll before they get you old. palabras de cien y cientos, la masa agitada en sus asientos, palabras sin hecho, ovejas que balan, vacías charlas me dan sueño. Hola, soy Andrés, soy ingeniero, un chico abierto, extrovertido, amigo de mis amigos, alguien en quien se puede confiar. También aquí reinan los hechos, no las palabras, fuera de mi casa. Os dejamos ahora con la banda neoyorquina Mandril y su tema de 1973, Hágalo. ¿Es tarde? ¡Ja! Nunca es tarde para nada. ¿Por qué aceptar semejante idea? Me niego. Se nos vende la idea preconcebida de la caducidad de nuestras fantasías, nuestros sueños. Es tarde ya para eso. Te dirán. Tienes que madurar. Escupirán a tu cara. Madurar. Ese precioso verbo ahora degradado a dar nombre a pasar de ser un inútil a ser un fracasado. Sin embargo, todo es tarde tras la rendición y la muerte. ¿Dónde estás tú? Vive un día más siendo fiel a ti misma. Cualquier otra forma solo acabará contigo. Desde Perú, Too Late, de Black Sugar.

things around me. Keep all my enemies away. Keep my sadness and loneliness at bay. Somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains of thanks. Menudo viaje. Oye, perdona, ¿puedes decirme dónde estoy? Sí, estás en la 107.5 de la FM. Irola Irratia, estás escuchando Ramadán. I'll tear that frame out your chest when I'm lost in the candlesticks. It's melted wax, industry heads be swelling. Fact one is if you're not prepared for the journey, attorney, surgeon, and mortician should join together in my atmosphere. You could get smeared. Cuanto más grandes son, más fuerte caen. My kin, now I'm weighing in. Add the 110, don't sweat my stature. I'll be in. Esto va por todas las guerreras del mundo, por las que luchan contra corriente y cuesta arriba. Os presento a The Five Furas, cinco guerreras de California, que demostraron su talento y se hicieron respetar dentro de una escena machista, donde la misoginia estaba presente en las letras de muchos grupos muy influyentes. The Five Furas entraron muy fuerte en el juego con The Lost Scrolls en 1993, una gran época para la West Coast. Nos dejamos con The Five Furas junto a los Twins en Players Play. Yo, what's up? This is Josh Skills, chilling with Neb Love and my homeboys, the Twins. And what we came to do today is show you how the players play. Mackin' in my Mackin' zone, me and the Josky, hooking up something of Will, some kind of dandy. Fighters already, they eat a bowl of this shit. Skirts from out of town, straight blowing up my hip, having a fit. What you doing? Get my eggs and grits, and if you don't understand, that mean I'm stacking my chips. You know us pimps, gotta have it like sprung when we freak the beat 24-7, no 11. I stay winning. Where I grew up, niggas at times they threw up, construct a crew up. Forevermore, MCs I chew up. Blew up the 710 freeway to Long Beach, stay dorms. Images form, having contractions for rapping, a star was born. Fathered by Warren G, thus began the family. The Twins, my crew is screaming five footers to the end. I sip upon a blend of Hen and Coke and choke. Hanging with them niggas when he acting triple oak. Yeah, what we gon' do today? Make a grip, don't trip, that's how the players play. Yeah, what we gon' do today? Inhale, serve them well. What more can I say? Yeah, what we gon' do today? Make a grip, don't trip, that's how the players play. Attention, I mentioned the false pretenses of those negligent to prevent reoccurrences the same. Who exposed, spending all they dough, satisfying that contempo. The info, or should I say nymphomaniacs, ready to slit your wrist cause she ain't coming back. What up with that? Pressure applied, intensified, a cranium breakdown, your thoughts are suicide. Style free, freestyle, so combined, mixed and intertwined now. we have, put it on wax. Fuck it, I rip tracks every time I get a chance to. Ah, tilt the mic so I could get all in the screen. Splitting spleens when MCs be breaking for the greenery. Sceneries be getting shady now. I'll be rocking crowd till I fall down in black eye. The norm, I comes in many forms. Swiss on me sharp like when fools be getting torn. Born on the coast where the sun sets near Venice. And on the regular, the average bro is a menace. Get finished. Yeah, what we gon' do today? Make a grip, don't trip, that's how the players play. Yeah, what we gon' do today? Inhale, serve them well. Second that emotion. The room is smoky like Robinson when I'm floating. I'm hoping they ain't choking cause it's potent. As time approaches, you're the host and I'm the hostess. So quote this G. Funkin' like we should be. OD but goodie. No time for what could so be. So we roll. Stroll. Cold how we work it. Life is a circus, so I clown for no purpose. Worse gets better. And better could get worse. Opponents be on lookout when I bring my rhyme book out. Took out Linnae like Linnae. I got plenty. This goes for anybody. Party, yeah. Yeah, what we gon' do today? Make a grip, don't trip, that's how the players play. Yeah, what we gon' do today? Inhale, serve them well. What more can I say? Yeah, what we gon' do today? Make a grip, don't trip, that's how the players play. Yeah, what we gon' do today? Inhale, serve them well. What more can I say? Yeah, what we gon' do today? Make a grip, don't trip, that's how the players play. ¿Quién esconde siempre el mando de la tele? I come with the ruckus, it's my thing when I swing. I'm born to Mac, always strapped with the black jack. ¿Quién me esconde las llaves y la cartera justo cuando más prisa tengo? Todo el mundo piensa que soy un capullo. ¿Quién es el cabronazo que se dedica a hablar mal de mí? Es más fácil echar la culpa a alguien que asumir tus errores. Y es más fácil criticar a los que están en el juego que entrar al juego. Pero ni se te ocurra ir diciendo mierda de ningún player. Suck my dick and get the big fat lick of my balls. You wanna brawl? Pump, I thought not. You might get beat. Sí, esto me recuerda que es un buen momento para pinchar algo de Too Short. Nos vamos a la Bay Area. Psych, I'm already stuck up. I got rhymes to make your whole head swell up. It's an ice pack. El álbum Number 10, publicado en 1996 por Too Short, es perfecto para esta ocasión, ya que contiene un track en el que os explicarán mejor todo esto. Too Short, junto a Rapping Forte y Cocaine, Never Talk Down. See, you never talk down on a player. I spray ya, then break it down till you need your best to say a prayer. This funk been a part of my life ever since the starting gate. Remember me and my nigga show dog way back in 88. Broke them bitches down with some sexual healing. The man of town ain't been the same since Don't Fight Defending. But now you new boo, you stayed off in this game on an accident. Copying another nigga's style. Punk, don't let this rap shit get you broke off, cause he is potent like that ain't right. Finally made the name for yourself, but don't believe the hype. Fool, who you think opened the door for your producer? If it wasn't for the dog and them hogs, you wouldn't have a future. And let me add that I could never be scared of you. Rapping folk born and raised off in that Bay Area. Sticking to that ass like a hot bowl of grits. Hits on top of hits. Who you think started this shit? Never talk down on a player unless you're ready to be straight late. But as a hater, save a bitch in the minute for a nut. It's the folk and the dog got you feeling with this funk, nigga. Never talk down on a player unless you're ready to be straight late. But as a hater, save a bitch in the minute for a what? It's the folk when the dog got you feeling on this funk. It's going down right now. California. California macking at its best. Something for my niggas on the grind from the west. Cali is my home, but it's just like yours. Niggas love to get money while they fuck they whores. Hit all the parties and do the same old shit. Bitches getting broke cause the game don't quit. I had a flashback, it was the Oakland Raiders at the Coliseum. We ain't nothing but players, diamonds glistening, hoes whispering. Bitches know my name cause it's a natural thing. I had to bend the corner, really didn't wanna. Punk, you's a goner, heard you was on a stick up mission, triple beam in the kitchen. Never shot nobody, but I'm damn sure itching to blast you. Cause in your dream you shot me, then you woke up and found out you can't stop me. You see, you never talk down on the player unless you're ready to be straight labeled as a hater, saver, bitch in the minute for a nut. It's the folk and the dog got you feeling on his phone, nigga. Never talk down on the player unless you're ready to be straight labeled as a hater, saver, bitch in the minute for a what. It's the folk when the dog got you feeling on his phone. If bunking the motherfucker on the mic be a crime, best believe the police got an APB out on mine. Because I got more disguises than a fool inspector gadget. I'm not a witch, but crystal ball, let me have it. Ah, I see player hating way back from the gate. Now everybody wanna be a PLAYA. Why lie to yourself and play the role well as a simp? Knowing damn well your bitch brought you to the pimp. Because they smile in your face, and all around the motherfuckers wanna take your place. That's right, bro, we from the old school, been doing shows, been coming tight in studio. Songs on the radios, interviews and laughs. Up at the mall signing autographs. And ain't nothing gonna change in 96. Cause this pimp gotta mac all the finest bitches and get paid from the game. So they never talk down on a player's name. You never talk down on a player unless you're ready to be straight labeled as a hater, saver, bitch in a minute for a nut. It's the foe when the dog got your feeling on his phone, nigga. Never talk down on a player unless you're ready to be straight labeled as a hater, saver, bitch in a minute for a what. It's the foe when the dog got your feeling on his phone, bitch. Okay, show dog and breed like this. Check me out now. Never that, run it back. Saying breeders hating you, taking you to another level, nigga, making you. And got plenty hoes in the back screaming, okay. Breed fucking round with Volte. Ice like tea, out to get paid. Show dog bringing hoes to the pimp parade. I faded off this Tangeray daily. Niggas wanna play me, but plenty of bitches pay me. Overall, I balls more and none test. I keep a gun and I put two off of the nigga's chest. In sequence, within the same heartbeat. That's right, now give a motherfucker 5 feet. For further information, I get into meditation. Now that I have your ass shaking, I conclude my calculation. It's never talk down on the player unless you're ready to be straight labeled as a hater, saver, bitch in a minute for a nut. It's the foe when the dog got your feeling on his funk, nigga. Never talk down on the player unless you're ready to be straight labeled as a hater, saver, bitch in a minute for a what. It's the foe when the dog got your feeling on his funk, bitch. Never talk down on the player unless you're ready to be straight labeled as a hater, saver, bitch in a minute for a nut. It's the foe when the dog got your feeling on his funk, nigga. Never talk down on the player unless you're ready to be straight labeled as a hater, saver, bitch in a minute for a what. It's the foe when the dog got your feeling on his funk, bitch. Señor comisario, tenemos detenidos a los dos conspiradores, pero no tenemos ni una prueba. ¿Cree que confesarán? Si no confiesa ninguno, les metemos como sea. Todo lo que se pueda encerrar a alguien sin pruebas de nada. Eso en España es bastante tiempo. Joder que sí. Y si alguno de los dos confiesa, le metemos todo el paquete al otro. Así ya tenemos pruebas para encerrar a alguien mucho tiempo. ¿Y si los dos confiesan? Entonces les tenemos. Los dos chivatos se mandan a prisión. Si estás o te planteas estar fuera de la ley, mira bien con quién andas. Porque si eres de los que no canta y tu compañero te vende, te caerá todo el marrón. Y si eres de los que venden a sus compañeros a la poli, ten cuidado también. Porque si tu socio es un cerdo como tú, os caerá el paquete a los dos. My nigga, so good looking, check it. My title never.

cuyo saxofonista Charles Cooper estará junto a Xavier Usoco Beats el próximo 17 de abril en el Gaztelocala de Deusto, viernes, gratis. Mezcla. Esencia. Vamos a dejar con algo de rap del Estado español, más concretamente Zaragoza, con algo de Flow Clóricos. mi humilde opinión, les sobran todas las presentaciones. El único referente que podemos tener de ellos son sus letras. Así que escuchemos este artesano del arte insano del disco Donde Duele Inspira. ¿Cómo explica todo este tiempo sin trabajar en nada? Cualquiera puede trabajar. Lo duro es sobrevivir sin hacerlo. Cualquiera puede ser cualquiera, ser distinto un castigo. ¿Cómo quieres que no hable de mí si solo hablo conmigo? Bebo sin motivos, pero al menos me motivo. Solo intento estar activo, me deprimo si no escribo. Para mí siempre recreo, por si acaso me recreo. No soy un pureta, soy un puto retorcido, tío. Afuera hace frío y no veo solfeo en la pared de mi queo. No quiero loquero, solo un bloqueo, lo siento. La intemperie me hace violento. Mantente en pie ante el tente en pie que te envía el viento. Todo es efímero, el corazón es inerte. Exprímelo primero y olvida la muerte. O apago el reloj o no me relajo. Me miran de reojo pero no me rebajo. El tiempo es oro para el que no lo vive solo, dijo. Tesoro, deja lo lujo y busca un trabajo. El humo gris me crea crisis de crisma. Realza el feo cisne en el cristal de ese Chrysler. Mi vida es un freestyle sin business. Por acostarme cuando todos se visten y amanecer triste. Me quito una espina y me clavo una espiga. Esquiva la espiral y respira autoestima. La vida es rápida y el hábitat me fatiga. Naces pa' currar y curras pa' pagar tu lápida. Eterna primavera veraniega en este mundo. Para este pesimista con alma de vagabundo. Por culpa lo segundo amo el grado más profundo. Whisky y mis letras crean bulto en mi tumulto mental. Escupo un mundo artificial, yo amo lo oculto. Rebusco lo más oculto y por eso me culpo. Insulto a mi conciencia ambivalente trastornada. Por rayar con esos surcos que después no siembran nada. Los siguientes 10 los escribí en silencio cuando la telebasura duerme lejos del asedio, pidiéndole a mi blog que algo me invoque desde la única ventana con luz de todo el bloque. El arma más peligrosa es el dinero, más peligrosa si cabe y que la ambición de ser primero. Las drogas son el suero, pero temo al pensamiento desconectar de mis virtudes, acabar cayendo al suelo. Cama un día más con las manos sucias a cambio de alguna frase en sucio para dar los buenos días. Otras veces llego haciendo ese ciego entre semanas sin saldo para mandar un SOS a ninguna tía. No quiero dinero, quiero estar sano como un gusano, casado con el pasado, cansado de estar pensando. Salva mi alma de la celda, que vuelva a la selva libre, como cuando sacaba el libro y sonaba el timbre. Días de una noche de día me dan vergüenza. Quiero un chocho que me escuche, machuche con toda fuerza. No creo en los hechizos y en la magia del momento. Muchas veces he hecho trizas, ahora bien, por el momento quiero versos maravillosos y más sollozos, orgulloso de ser yo, mi autoestima en días borrosos. Soy el doloroso placer como dar vida. Si no vi nada cuando vine, ¿qué habrá cuando me despida? Y Dios es uno y están todos, y afuera os estáis matando por él, por ponerle apodos. La presión no me impresiona, buen MC, mejor persona. Estoy haciendo el amor con una flor con glamour en Gerona. Y he bebido más de lo que he vivido. Soy un ser vivo, servido, humilde, pero camino erguido. Mi canto es de dolor como el de un pájaro enjaulado. Si muero y vuelvo a nacer, quiero ser poeta en un soldado. Aplastarán tu cáscara y qué más dará. Abandonarás el mundo igual aunque tu tumba sea más cara. No pienses que no pienso en lo que piensas. Aunque este frío de mierda esté matando mis defensas, sé que si salgo por ahí un fin de me rayo fijo. Los demás son inmortales o me estoy haciendo viejo. Paso las horas de solas, solas, solas. En Zaragoza es la zona. este país todo el mundo tiene obligación de ser algo. Es como si alguien hubiera escrito una regla que dijera que todos tienen que hacer algo. Todos tienen que ser algo. Yo a veces me aburro de pensar en todas las cosas que no quiero hacer, las cosas que no quiero ser. Hemos llegado al final del programa. Esto es todo por hoy. Estaremos con vosotras el próximo jueves. Agur. Agur desde un mundo sin fronteras. Y recordad, nunca os pongáis un precio. Let me know what you thinking, dog. Hey, yo, we're good to all the guns and texts and dumb respect to keep your sons in check if your cash don't come correct. Yeah, I agree, G, cause most niggas got ghost figures in 3D and still can't see me too. But people tend to get very jealous when I was Perry Ellis, but got the skelly when I bury fellas. And kids look at me, they crew be stressed. They think, hey, yo, he do be fresh, making more deliveries than UPS. But though those schemers used to diss me when I was a dreamer, now I pack the Nina when I cruise yo, in yo, when Beamer. I was young, they used to think that I was psycho cause I put a juice container in my bike to make it sound like a motorcycle. But now I can afford a Ninja. I can even afford a Lex with all the trips to and from Virginia. See, I'm all about cash profits, expensive objects like tag watches and bag of chicken heads and snack boxes. Cause I'm a plagiarist, it always pulls the razor quick and beat the flavor ticks. And got North Faces to Avericks, I only know the fresh way. And on a stress day, I kill some essays and Tim's and Pepe's. Got guns for lead play. Yo, I like the flash jewels, do the cops, I stash tubes. Made a lot of fast moves so I can get cash rules. Everything around me extort me, now how to sound be. I'm down with a pound to put rounds in clown G. At the dice game, I keep the clean bank. 4-5-6 clean gank, I ain't having Nathan to be frank. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Success. I want cream to invest, I want a Beamer and Lex. No, I never was broken, I was out measuring coke. Still I treasure my smoke, boreholes, levers and ropes. I lost several men in this barrel when I was out in Baltimore, Maryland, trying to flip some heroin. Sold bags of dust, needed cash and plus, dad's a lush. All we really had was us. Don't have to tell a fib of where I dwell and live or what my fellas did. Shell the gimmick, homicide, notify your relatives. Sometimes I lounge in the crib on the Dolo Fidel and combining my wealth. And sometimes I find myself waking up in champagne-shaped bathtubs, sipping Alizé with some girl named Faye, giving me back rubs, screaming she love her blood. Ain't no lady lover. I got brothers, baby mothers on mine, just like latex rubbers. And I don't mess with hickey bringers, but I stuck a few tricky swingers. I had the girl screaming loud and sticky fingers. I like dimes, I don't prefer the chickens. Chicks, I'm known to stick them and leave them dripping wet like murder victims. Yo, too many women be crazy lawyers. Some say that I may be spoiled, cause I get rubbed down all day with baby. All I hit you while your man is high, you'll be like, damn, it's by. Damn, this guy he had me open like I drank some Spanish fly. I'm in the Knicks and hits and I flick the slick. See the guys get stuck, but the chicks I stick up, kill up, murder, bloodshed, nuke stuff, NFL, game.